En 1965, la canción fue lanzada como sencillo en su álbum homónimo de 1970, que les permitió un éxito bastante importante y obtuvo repercusión internacional. Ha sido su único número uno en la lista de Billboard en los Estados Unidos. En sus comienzos, iniciaron como una banda de garage rock. Luego fueron incorporando elementos del pop rock, el hard rock y del rock psicodélico. El programa de hoy estará dedicado a versiones que suenan mejor que la canción original. Hacer el cover de una canción siempre requiere de un gran compromiso para el intérprete, pues resulta difícil mostrar otro lado de la pieza que posiblemente otra persona ya conoce y que no siempre logra agradar con su tributo. En algunos casos, como el que nos compete hoy, el cover resulta un poco mejor que la versión original, pues brinda otro aire que termina deleitando a los oyentes. En 1998, el cantante estadounidense de rock Lenny Kravitz realiza una versión de este tema para su quinto álbum de estudio llamado Five, 5, que lograría llevarlo al éxito, según revela el medio especializado Plásticos y Decibelios, a través de un rock muy intenso y característico. Lenny Kravitz ganó el premio Grammy a la mejor interpretación vocal masculina de rock durante 4 años seguidos, de 1999 a 2002, y está situado en la 93ª posición de los 100 mejores artistas de hard rock de VH1. Ha vendido más de 40 millones de discos en todo el mundo. A continuación, American Woman, pero en la voz de Lenny Kravitz. I gotta go. Sonaba el tema I Fought the Law, Luché contra la Ley, de 1966, perteneciente a la banda estadounidense de rock The Cricket, Los Grillos, formada en Lubbock, Texas, en 1950, por el famoso cantautor Buddy Holly, Glenn Hardy en el piano, Jerry Hallison en la batería, Joe B. Moulding en el bajo y Sonny Curtis en la guitarra. Su gran popularidad los llevó a ser considerados como una de las bandas estadounidenses más importantes, en parte porque su música sirvió como influencia para bandas como los Beatles, The Hoolies, The Beach Boys y los Rolling Stones. También para artistas como Doug Manlin y Bob Dylan. The Cricket ejercieron una profunda influencia en la música popular, que los llevó a actuar en el año 57 en el famoso programa de televisión The Ed Sullivan Show. El tema anterior es originalmente grabado por ellos en 1960, pero ha tenido versiones más populares. Está incluida en la lista de las 500 mejores canciones de rock del Salón de la Fama del Rock. Una de las versiones más conocidas es la realizada por la banda británica de punk rock The Clash, El Choque. Para el año 79, grabaron una versión de esta canción únicamente para los Estados Unidos. The Clash tuvo sus comienzos en el oeste de Londres en 1976, durante los inicios del punk británico, formada por Joe Strummer en la voz, Mick Jones en la guitarra, Paul Simon en el bajo, Keith Lavin en la guitarra rítmica y Terry Chimes en la batería. Fueron uno de los grupos más importantes de la primera ola del punk, originada a finales de los años 70, y a diferencia de la mayoría de las bandas punk que se caracterizaban por su simplicidad musical, Ellos incorporaron otros estilos como el reggae, el rockabilly, el ska y el rhythm and blues para su repertorio, llegando a ser una banda muy influyente en la música mundial. A continuación escucharemos el cover de I Fought the Law interpretado por The Clash. Recuerda, estás escuchando Los Titanes del Rock. I fought the law and the law won. escuchamos el tema Come On, Feel the Noise. Vamos, siente el ruido, del año 1973, perteneciente a la banda británica de glam rock y hard rock Slade, formada en la periferia de Birmingham, Inglaterra, en 1966, por el guitarrista Dave Hills, el vocalista Noddy Holder, el bajista Jim Lee y Don Power en la batería. Su estilo ha influenciado grupos que van desde Kiss, Quiet Riot o Twisted Sister, hasta los The Clash y los Sex Pistols. Se les considera pioneros del género musical glam rock junto con Sweet, Alice Cooper y T-Rex. Durante los años 70 vendieron más singles que ningún otro grupo en Gran Bretaña. Esta hazaña es solo comparable con la de los Beatles y sus 22 canciones entre las 10 más vendidas en una sola década, aunque fracasaron en su intento por alcanzar el éxito en el mercado estadounidense. Dejaron su sello en varias bandas norteamericanas que los consideran entre sus influencias. Jen Simmons, bajista de Kiss, admite que la filosofía en la composición y las actuaciones en vivo en los primeros años de su grupo estaban inspiradas en ellos. Su éxito más conocido, Come On, Feel the Noise, fue versionada por la banda estadounidense de hard rock y heavy metal Quiet Riot, formada en 1973 en Los Ángeles, California, por el guitarrista Randy Rose, el bajista Kelly Garney, el vocalista Kelly Dubrow y el baterista Drew Forsyth. En 1983 es lanzado al mercado su primer álbum en Norteamérica, llamado Metal Heads, Salud de los Metales. El segundo sencillo fue Come On, Feel the Noise. Estuvo 2 semanas en el número 5 del Billboard. Fue la primera canción de heavy metal en estar en el top 5 de Billboard. El éxito de esta canción ayudó al disco, alcanzando la cima del álbum pop de Billboard, siendo el primer álbum de heavy metal en alcanzar el puesto número 1. Un álbum en el número 1 y un sencillo en el top 5 era lo mejor para una banda de heavy metal en ese año. A continuación, la versión de Quiet Riot de Come On, Feel the Noise. Esto es Los Titanes del Rock, que suenan por 7 Rock Radio. Compartimos con la audiencia todos los estilos y las épocas del rock. Machine. I knew she must have been about 17. The beat was going strong, playing my favorite song, and I could tell it wouldn't be long till she was with me, yeah, me. And I could tell it wouldn't be long till she was with me, yeah, me. Her name, that don't matter, she said, 'cause it's all the same. I said, can I take you home where we can't be alone? Next we were moving on, and she was with me, yeah, me. Next we were moving on, and she was with me, yeah, me. Singing, and she was with me, yeah, me. And we were moving on and singing that same old song, yeah, with me, singing. Estás escuchando Los Titanes del Rock. Sonaba el tema I Love and Rock and Roll, Me Encanta el Rock and Roll, perteneciente a la agrupación inglesa de rock The Arrows, Las Flechas. Formada en Londres, Inglaterra, en 1974, integrada por el cantante y bajista Alan Merrill, el guitarrista Jake Hocker y el baterista Paul Berley. Su primer manager, Peter Middet, quien había trabajado con los The Who, fue a quien se le ocurrió el nombre de la banda, que se origina a partir del logo de The Who, con la flecha Arrow apuntando hacia arriba. El tema fue lanzado originalmente por ellos en el 75, sin tener mucha repercusión. El grupo se disolvió en el año 77. En la primavera de 1979, la guitarrista y vocalista Joan Jett viajó a Inglaterra para promover su carrera como solista. Estando allí, grabó 3 canciones con Paul Cook y Stevie Jones, integrantes de Sex Pistols. Una de esas canciones fue su primera versión de I Love Rock and Roll, la cual no tuvo mucho éxito. Más tarde, en el 82, la regrabó con su banda Break Hearts, Corazones Negros. Esta vez consiguió llegar al número 1 en el Billboard Hot 100 y se mantuvo allí durante 7 semanas. A continuación, I Love Rock and Roll, pero versionada por Joan Jett and the Black Hearts. Strong, play my Now I'm a believer, I'm not a trace, I'm down in my mind. escuchamos el tema I Am Believer, Soy un Creyente, del año 1966, perteneciente a la agrupación estadounidense de rock and roll The Monkees, Los Monos, originarios de la ciudad de Los Ángeles, California, compuesta por David Jones, Mickey Dolenz, Michael Nesmith y Peter Tork. El grupo fue creado originalmente para una comedia televisiva del mismo nombre, para la cadena de televisión NBC. Los miembros de esta banda fueron seleccionados entre más de 500 jóvenes que asistieron a las audiciones para un espectáculo de televisión producido por Don Kirshner. En el 2001, la versión de este éxito apareció en la banda sonora de la película animada Shrek, realizado por la banda estadounidense de rock alternativo Smash Mouth. Formada en San José, California, en 1994, por el fallecido vocalista Steven Hartwell, Greg Kamm en la guitarra, Michael Koster en el teclado, Paul DeLisle en el bajo y Michael Urbano en la batería. Esta versión fue incluida posteriormente en su álbum homónimo. A continuación, la versión de I Am Believer de Smash Mouth. Estás escuchando Los Titanes del Rock. Now I'm a believer, not a trace. all of his money, and it was a pretty penny. I took all of his money and I brought it home to Molly. She swore that she loved me, never would she leave me. Well, the devil take that woman, for you know she treat me easy. Musha-ring-dum-a-doo-dum-a-da. Sonaba el tema Whiskey in the Jar, Whiskey en la Jarra, perteneciente a la banda irlandesa de rock Thin Lizzy, formada en Dublín en 1969 por el cantante y bajista Phil Lynott y el baterista Ryan Downey, quienes se conocieron en la secundaria. Luego incluyen al guitarrista Gary Moore. Lynott liderizó el grupo durante su etapa más popular, escribiendo la mayor parte de las canciones. Finales de 1972, debido a exigencias de su sello, publican el sencillo de una versión de la canción tradicional irlandesa Whiskey in the Jar, que cuenta la historia de un bandolero que es traicionado por una mujer, la cual no está claro si es su esposa o su amante. El grupo inicialmente no estaba contento con este lanzamiento, pues consideraban que este estilo no representaba su esencia musical. Sin embargo, el tema logró encabezar las listas de éxitos en Irlanda y alcanzó la sexta posición en el Reino Unido, convirtiéndose en uno de sus mayores éxitos internacionales. Su música refleja una amplia gama de influencias, incluyendo el blues, el soul, el rock psicodélico y la música tradicional irlandesa. Pero generalmente son reconocidos como una banda de hard rock. La revista Rolling Stone los describe como una banda de rock duro. El 24 de noviembre de 1998, la banda estadounidense de thrash metal Metallica publica su álbum de versiones llamado Garg Inc. Aquí se incluye su versión inspirada totalmente en la original de Thin Lizzy. Este disco está realizado en homenaje a los grupos que marcaron sus raíces. Está íntegramente conformado solo por versiones o covers. Fue lanzada como el segundo sencillo del álbum y en el año 2000 ganó el premio Grammy a la mejor interpretación de hard rock. Alcanzó el cuarto puesto del Main Street Rock Track de la revista Billboard y se ubicó en la 29ª posición de la lista de sencillos en Reino Unido. A continuación, la versión de Metallica de Whiskey in the Jar. Yeah. Esto es Los Titanes del Rock, que suenan por 7 Rock Radio. Compartimos con la audiencia todos los estilos y las épocas del rock. Escuchamos el tema Knocking on Heaven's Doors, llamando a las puertas del cielo, perteneciente al músico estadounidense de rockabilly Bob Dylan, nacido en Duloc, Minnesota, el 24 de mayo de 1941, como Robert Allen Zimmerman, músico, compositor, cantante y poeta, ampliamente considerado como una de las figuras más prolíferas e influyentes de la música popular del siglo XX. El tema anterior fue publicado en 1973 para la banda sonora de la película del director Sam Peckinpah llamada Pat Garrett and Billy the Kid, Pat Garrett y Billy el Niño. La canción describe el colapso de un ayudante de sheriff que fallece a causa de una herida de bala disparada por Billy the Kid. En la canción, el ayudante dice: "Mamá, quítame esta placa, no puedo usarla más". Esta frase inspiró a Dylan a componer la canción. También sirvió como un mensaje de paz a los estadounidenses, que todavía estaban marcados por la guerra de Vietnam y el escándalo político del caso Watergate. Según Clinton Haley, el biógrafo de Dylan, la describe como un ejercicio de espléndida simplicidad. El sencillo alcanzó el puesto 12 en la lista Billboard Hot 100. En 2004 fue seleccionada como la canción número 190 por la revista Rolling Stones, como parte de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. También ha sido versionada por Roger Waters, Eric Clapton, U2, Bon Jovi, Avril Lavigne, entre otros. Pero la versión más conocida es la de la banda de hard rock Guns N' Roses, incluida en el álbum Use Your Illusion 2. Un tema que han dedicado en sus conciertos desde 1991 a aquellas personas que han perdido la vida a lo largo de las décadas. Según la biografía no autorizada Watch You Bleed, The Saga of Guns N' Roses, Te Veo Sangrar, la saga de Guns N' Roses, en ella se explica que la decisión de grabar este tema se remonta a una pelea de Axl con un agente de policía, Debido a esto, estuve ingresado durante unos días en un hospital. 2 días después me desperté, atado a una cama con unos cables que me molestaban. Expresa en el texto, cuenta que a raíz de aquello, la canción de Bob Dylan se convirtió en una obsesión y tras hablar con Slash, optaron por dar su propio toque a una versión que ya es historia de la música y que suena a continuación. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Oh, no. baby be, the Lord took her away from me. She's going to heaven, so I got to be good, so I can see my baby when I leave this world. We were out on a date in my daddy's car. We hadn't driven very far. There in the road, straight ahead, her car was stalled, engine was dead. I couldn't stop, so I swerved to the right. I'll never forget the sound at night, the crying cloud, the busting glass, the painful scream that I heard last. Well, oh, where can my baby be? The Lord took her away from me. She's gonna help, so I got to be good, so I can be my baby when I leave. When I woke up, the rain was pouring down. There was people standing all around. Something warm running in my eyes, but I found my baby somehow that night. I raised her head, then she smiled, said, hold me darling for a little while. I held her close, I kissed her our last kiss. I found the love that I knew I would miss. But now she's gone, even though I hold her tight, I lost my love in my life that night. Well, oh, where did my baby be? The Lord took her away from me. She's gone to heaven, so I got to be good, so I can see my baby when I leave this world. Sonaba el tema Last Kid, El Último Beso, perteneciente al cantante estadounidense de rhythm and blues y soul Wayne Conrad, nacido en Thomaston, Georgia, el 10 de mayo de 1939, llamado el Caballero Blanco del Soul, conocido por sus estrafalarias prendas y por llevar un característico pompondour o copete blanco, que era un tipo de peinado clave de la moda rockabilly de los años 50, que toma su nombre del aristócrata y amante del rey Luis XV de Francia, Madame de Pompondour. En español solía utilizarse la palabra tupé con el mismo sentido. Esta canción, compuesta por Conrad, lanzada en 1961, no tuvo mucha repercusión, hasta que en junio del 64, el grupo estadounidense G. Frank Wilson and the Cavaliers realizó una versión, llevándola al segundo puesto del Billboard Hot 100. La letra fue traducida libremente al castellano por el mexicano Homero González y ha sido interpretada por numerosos cantantes hispanohablantes. Fue el éxito más conocido del grupo musical venezolano Los 007, formado en Caracas en 1965 y estuvo 20 semanas consecutivas en el primer lugar de las carteleras musicales venezolanas en el 66. Wayne Conrad fue ministro evangélico en Miami, Florida, hasta su fallecimiento el 21 de noviembre de 2017. Como dato curioso, la canción cuenta la historia de una pareja de adolescentes que sale a pasear en auto. En el camino, tiene un accidente y ella muere. El sobreviviente describe a lo largo de la canción los últimos instantes con su amada y cómo él debe tener buenas acciones para que Dios lo lleve al cielo a reencontrarse con ella. La canción se llama El Último Beso porque con sus últimas fuerzas, antes de morir, ella le pide un último beso de despedida. Se dice que la canción estuvo inspirada en un accidente automovilístico en el que varios jóvenes murieron y dos fueron heridos gravemente cuando su automóvil golpeó un camión la semana previa a la Navidad de 1961. En 1999, la banda estadounidense de grunge Pearl Jam lanza una versión como un sencillo de Navidad para su club de admiradores. La canción empezó a ser emitida en las emisoras de Estados Unidos con gran éxito, razón por la cual se vieron obligados a lanzarlo como sencillo para el público. Este tema recaudó 10 millones de dólares, dinero que fue donado a los refugiados de la guerra de Kosovo. Esta versión alcanzó el segundo puesto del Billboard Hot 100, siendo esta la mejor ubicación en la trayectoria de la banda en dicha lista,